regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Salud. Con 3 nuevas muertes, son 285 los fallecidos por coronavirus en la Argentina. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, añadió que son 5.371 los positivos en el país. 5.371 son los casos confirmados de coronavirus en la Argentina. 12 son las personas que han sido confirmadas como fallecidas en las 24 horas de ayer. Eso genera una cantidad total de fallecidos de 285 actualmente. 22 son las provincias que han confirmado casos en el territorio nacional. No tienen casos Catamarca y Formosa. Solo tienen casos importados la provincia de La Pampa y sin nuevos casos en los últimos 15 días está la provincia de La Pampa, San Luis y Jujuy. Son 155 las personas que se encuentran bajo cuidados en unidades de terapia intensiva de todo el país. Con respecto a la red de diagnóstico laboratorial, esta red de 142 laboratorios en todo el país, tipo público y privado, ya ha realizado 77.901 test. Neuquén. Habilitaron los créditos para cooperativas y pymes en Plaza Huincul y Cutralcó. La línea de crédito fue acordada por los intendentes de ambas localidades neuquinas junto con el ente autárquico intermunicipal El Mangrullo. Así lo puntualizó el jefe comunal huinculense Gustavo Suárez. Una iniciativa por parte del municipio y en forma conjunta con lo que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul, donde se le va a dar una continuidad a todo lo que es lo que ya en su momento hubo, que era el lineamiento para créditos hacia todo lo que es cooperativa. Y por otro lado, a todo lo que tiene que ver con lo que son las pymes. En su momento se anunció y se dijo que íbamos a generar otro tipo de recurso a través del ente para que el mercado chico, local, se activara de otra forma. Internacional. La ONU denuncia que la pandemia generó un aumento de odio y xenofobia. El secretario general Antonio Guterres dijo que los migrantes y refugiados son denigrados y señalados como portadores del virus, por lo que se les niega el acceso a tratamiento médico. Además, alertó que periodistas, profesionales de la salud, trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos están siendo atacados por el simple hecho de hacer su trabajo. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? A

ya desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Ahora 10 minutos pasaron de la segunda hora de esta hermosa mañana en la radiográfica. Tenemos 15 grados 6 y una máxima de 18 para este día soleado. Así que no va a llover, no vamos a tener nada claro. Qué fiaca tengo, es increíble, no paro de estirarme, tengo unas ganas de volver a la cama. Sí. Yo propuse a la producción poner los silloncitos que tenemos allá afuera en el estudio. Y hacer una especie suerte de living. Hay muchos programas que salen así. Ves que a los conductores en televisión, incluso con sillones cómodos. Claro. Y a los conductores reclinados, viste, tirados, hundidos en el sillón. Sí. Y acá como en su no casa. Fue. Podríamos decir que lo estamos haciendo ahora y no lo hacemos. Es cierto. Che, me estaba riendo mucho porque, bueno, veía una historia de nuestra compañera, Eli, que bardeando a la gente que le gusta la autoayuda. ¿Viste? Ajá. ¿Viste que proliferan esos tipos de mensajes en las redes sociales, sobre todo en Instagram, con frases motivacionales, sobre todo en esta época, ¿no? No digo que no sirvan, seguramente a mucha gente la hace bien y está buenísimo, pero hay otro tipo de personas como nosotras que nos da mucha bronca. Es más, nos genera bronca. No ayuda, sino todo lo contrario. Y nada, me reía, me causaba gracia una frase de alguien que decía, ¿viste? Que son de hablarse a sí mismos. Ajá. Las personas que les gusta la autoayuda, claro, son de dejarse cartelitos. Y conozco también mucha gente que se deja cartelitos a sí mismo. Y me parece una boludez enorme. ¿En primera o en tercera persona? No, hasta en tercera persona. Ajá. Bien. Se hablan a sí mismos. Me parece tremendo. Y por ejemplo, acá hay una. Querido yo, sé que estás haciendo lo mejor que podés. Te admiro. Creo en vos y te abrazo. Vamos un día a la vez. Todo está bien. Todo va a estar bien. O sea, dale. Puede pasar de todo con ese cerebro, ¿eh? Yo conocía, bueno, no voy a dar nombres, pero gente Marcos que, Maldonado, no. Por ejemplo, se pega en el techo de la habitación frases tipo, no sé, buen día, que tengas un lindo día. Ajá. Y claro, se levantan y ven eso y es como, ¿en serio necesitas un cartel, claro, que te diga buen día? Es demasiado. Claro, necesitas, en realidad lo que necesitas es una persona que esté con una persona, digamos, una mascota. Una mascota. Conseguite un gatito, no sé. Igual, yo soy muy como crítico y me burlo bastante, pero soy bastante contemplativo. Porque sí, mi reacción es como, que salame, pero si le sirve, ¿qué le voy a decir, pobre, no? O sea, yo también, si algo me sirve y es medio estúpido, lo voy a decir. No, es que por eso digo, hay mucha gente que le sirve y está buenísimo, porque es la idea, claro, de la autoayuda. Pero desde afuera también uno la puede criticar, uh-huh, porque a mí me parece una boludez tremenda. Yo tengo un mal día, yo soy de las personas que me gusta demostrar que tengo un mal día y expresar mi mal humor y mi, ajá, bronca o mi tristeza. Digo, y no me gusta que me quieran alentar a estar bien. Es como, no, déjame estar del orto. Uh-huh, claro. Y así esa es mi terapia, ¿entendés? Pero hay gente como que necesita constantemente ese acompañamiento, no sé, es medio raro. No sé, yo no lo entiendo. Claro. No, es una Lo comprendo, opción. Pero no lo entiendo. Claro, es más comprensible que entendible, sí, digamos, sí, y sí, muy sí. poco empatizable. Sí. Pero bueno, no hay que reírse. Por lo menos para los que no lo hacemos. Yo soy más del... O sea, la gente se da cuenta cuando estoy enojado o mal porque estoy como en otro... No existo. Ah, sí, vos, tu mal humor es así. Mi mal humor es no hablás. Nulo. No hablás, es tremendo. Es como hablar con la pared. Claro, nulo. O sea, es más sano para quien me rodea. Claro. A por ahí que lo esté cagando puteada, digamos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, no sé, tampoco es muy sano. Pero bueno, es lo que sale. Pero bueno, por lo menos no jodés al otro. Claro. Está mal humor, o sea, no le hablás. Claro, mi problema es conmigo. Y bueno, si el problema es con otro, ahí sí, bueno, tendrá que darse. Y ahí tiene que haber un ida y vuelta, obviamente. Ida y vuelta. Pero en general, no, si estoy mal, es nada. No te vas a. O sea, o te vas a dar cuenta porque no voy a estar ahí. Es verdad. Pero bueno, cada uno tiene la forma que le sale. Me voy a pegar cartelitos. Te vamos a dejar cartelitos. Que digan, ¿dónde estás? Claro, o sea, está mal valor, ¿dónde estás? Pasar un cartelito ahí en medio del programa. Así es. ¿Cómo va la hucha? Que tengas un lindo día. Que tengas un lindo día. A ver día. Si sirve, bueno, capaz sirve. Los chocolates con mensajes. No sé si siguen estando. Es verdad. También. Sí, siguen estando. Pero el tema es que son todos buenos los mensajes. Sí. Y no, y si no te van a poner un mensaje que diga. Pero para ahí necesitas uno que tenga un post-it. Avivate, sos un boludo. Y le das un chocolate y le dices un boludo. Es una forma cariñosa de decirle sos un boludo. Sí, tenían también mensajes tipo románticos.